Vamos a ir a conversar con José Luis Espert, porque bueno, ahí estábamos justamente comentando al inicio que los mercados, no sé si han dado por descontado ya una resolución finalmente positiva para todo esto, pero hoy, por ejemplo, la bolsa ha tenido aquí un comportamiento muy positivo, los bonos también. Y había como una especie de euforia, ¿no es cierto? José Luis, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Están dando por descontado un resultado ya, un acuerdo positivo los mercados? Sí, sí, sin duda que están dando muestras de eso. También ocurrió algo parecido en su momento. El mercado descontó equivocadamente que lo de la Corte Suprema o tomaba el caso, le pidió opinión al gobierno de los Estados Unidos y eso no ocurrió, ¿no? Uh-huh. Así que yo sería más prudente, aunque le asigno una levísima, levísima mayor probabilidad de que haya acuerdo a que no lo haya, pero así, por un pelín, como dice Nadal. No estoy tan eufórico porque veo mensajes de parte del gobierno muy fuertes en contra de un acuerdo, ¿no? Como por ejemplo las solicitadas, el seguir consiguiendo voluntades afuera o apoyos afuera contra los ganadores del juicio. Y me parece además exagerado el optimismo en que lleguemos a un acuerdo porque, bueno, la situación fiscal de Argentina es muy delicada, digamos, ¿no? Más allá de una cosa hasta poco seria, me parece que es que si cerramos el acuerdo, por lo que se dice y lo que se sugiere, acá se va a poner muy poca plata cash y va a ser todo con deuda, digamos. O sea, salimos de un tole-tole con unos buitres para volver a colocar deuda externa, digamos, ¿no? Para el futuro, digamos. O sea, estamos despotricando como país, como locos, contra los buitres por cómo han litigado buitres que tienen en papel, en sus manos, deuda externa argentina para volver a colocar deuda externa, digamos. Entonces, sin duda, los mercados son así, los mercados financieros son así. Seguramente si llegamos a un acuerdo incluso va a haber una baja mayor todavía del riesgo país. Pero bueno, de ninguna manera me parece que cambie la situación real de la economía, que estamos en recesión, con destrucción de empleo. Uh-huh. Yo sobre el pronóstico, viste, me mantengo todavía un poco expectante. La verdad que veo un track record a favor del gobierno de que ha sido pagador de la deuda que él ha querido durante la última década. Veo que ha dado pasos como el SEAD y Repsol, el Club de París, pero por otro lado veo mucha agresividad contra el gobierno americano, contra la justicia americana, solicitadas, apoyos en contra de los fondos que han ganado el juicio, etcétera. Ahora, mientras tanto, hay una, digamos, un deterioro de la situación económica cotidiana de la Argentina importante, ¿no es cierto? O sea, se ha profundizado el cepo, hay cada vez más problemas para pagar importaciones. Se ha limitado, casi prohibido, la posibilidad de que los monotributistas adquieran dólar ahorro. Sí. Es decir, la operación cotidiana del lunes a viernes de los argentinos comunes, sí, claro, se ha complicado, sí, mucho. Sí, esa es una de las caras de la moneda. La otra es que la situación de la economía real también se ha deteriorado mucho, digamos, ¿no? Vos ya tenés francamente la economía en recesión, al punto que el INDEC, que miente con los números, te reconoce que hay caída de la actividad, mucho menos de la real. Hay destrucción de empleo, o sea, la situación de la economía real va en paralelo a esa otra cara de la moneda que vos contás, financiera, que también indica un deterioro, digamos, ¿no? Claro, la expectativa de aquellos que piensan que esto se cierra en cualquier momento es que, solucionado el problema de la deuda, todo este torniquete financiero se va a ablandar y eso va a permitir fluir un poco mejor a la actividad económica, digamos, ¿no? Esa es la apuesta del mercado en este momento. Yo creo que hay problemas muy serios, como el problema fiscal que tenemos. Tenemos el quinto peor déficit fiscal en medio siglo, como para pensar que no defaulteando ya cambió todo. Obviamente que es una muy buena noticia no defaultear, pero yo debo recordar que, por cómo pinta esto, vamos a meter un default emitiendo nueva deuda externa, que es la que nos llevó al default, en una situación fiscal muy delicada, insisto, la quinta el quinto peor déficit fiscal del último medio siglo, con una recaudación impositiva salvaje, digamos, ¿no? Y también eso soy cauto. Y también con la situación del Banco Central muy deteriorada desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Mira, yo, digamos, sin duda que al Banco Central se lo están fumando en pipa los kirchneristas. Ahora, esa es la contracara del agujero fiscal fenomenal que tenés. Un agujero fiscal peor que en muchos años de la convertibilidad, nada más que se financia de otra manera. Durante los 90 emitíamos deuda externa, que es la que se defaultió y que es la que hoy ha litigado y ganado juicios en Nueva York, que Argentina no quiere pagar. En cambio, durante la última década hemos elegido, como país una política de mayor autarquía respecto al mundo, fuera del planeta y fumándonos en pipa al Banco Central. O sea, por eso digo, quiero ponerle énfasis en las cosas gordas, dado que la energía es finita y el tiempo es finito, y más para un reportaje. El problema acá vuelve a ser el gasto público, que crece por encima de la recaudación. Lo que es increíble que esta sociedad no reaccione frente al problema este, porque el problema buitre que tenés hoy, contra el cual andamos despotricando todo el día. Ahora he leído por Twitter que hubo manifestaciones contra los representantes de los supuestos fondos buitres en Buenos Aires hoy, y gran parte de la clase política fustigando a los buitres. Los buitres son tenedores de deuda que estarán haciendo el apiolado o no de comprar deuda en default, pero ¿para qué emitimos deuda? ¿O por qué emitimos deuda? Eso no te lo va a decir ningún político, ni ningún economista que te acerque a un político. Se emite deuda porque tenés déficit. Ahora, ¿por qué demonios tenés déficit cuando acá la recaudación de impuestos nunca para de crecer? Porque gastan mucho más de lo que se recauda. Sí, sí, y obviamente hay déficit que se financia con deuda. Durante los 90 fue deuda externa, que hoy es la que se está golpeando las puertas con los fondos buitres. Y durante la última década también fue deuda. ¿Cuál es la deuda? La que emite el Banco Central, a lo cual se lo fumaron en pipa, porque el 2/3 del activo del central son préstamos al gobierno. Pero el problema vuelve a ser el mismo que en los 90, vuelve a ser el mismo que durante el Plan Austral, vuelve a ser el mismo que con Martínez de Hoz, vuelve a ser el mismo que con el Plan de Inflación Cero de Helvar, un gasto que no para de crecer, ni siquiera en las peores circunstancias. Yo, fíjate que hoy, alegremente, estamos pensando en volver a emitir deuda para solucionar un problema de deuda, cuando con el 1% de la recaudación de impuestos, estos famosos 1.500 millones de dólares, 1% de la recaudación de impuestos que la política dedique, los pagás cash y no emitís más deuda, que son impuestos futuros en el mejor de los casos para los argentinos, digamos, ¿no? En el peor es otra crisis de un default. Sí, sí, sí, no hay duda de que el cáncer es el déficit. No hay duda. Es el gasto. El gasto público, que genera el gasto. Sí. El gasto. Sí. Por eso te vuelvo a repetir, acá yo no, digamos, me impacta cómo una sociedad no reacciona y pone el foco en el extranjero, pone el problema afuera, cuando el problema está acá, digamos, está acá, está en una sociedad algo indigna que demanda un Estado gigante para lo que lo cuide y no se da cuenta que en realidad los políticos que manejan el gasto son los buitres que te llevan a déficit, a deuda y a default. Y ahora vamos a solucionar supuestamente este problema con más deuda, cuando con el 1% de la recaudación que la gente sufridamente paga, lo solucionás y no endeudás al país. Vos fíjate, los que despotrican hoy contra los buitres están a punto de emitir deuda para salir del default o para evitar el default el 30 de julio. Fíjate, una locura en la calle. Yo creo que estamos tan locos en Argentina que no nos damos cuenta, Carlos. José, bueno, como siempre, muy muy clarito. Te dejamos un abrazo. Gracias por estos minutos para hablar con nosotros. Hasta cualquier momento. Y que tenga buen fin de semana. Chau, chau. José Luis Espert.